Belén, es terrible, gravísimo, y quería preguntarte si ya fue hecha la autopsia de Rodolfo. Mirá, yo estoy la verdad desde muy temprano acá, Claro. entonces no estuve hablando ni con la abogada porque está dentro de la fiscalía, Sí. ni pude ver nada en los medios que suelen informar antes de que nos entere, ¿no? Pero lo que yo tengo entre la autopsia todavía no fue realizada, por eso ayer desde nuestra parte estábamos repudiando absolutamente los dichos de la policía bonaerense, porque no podían constatar inmediatamente lo que había pasado cuando todavía no había autopsia. Desde nuestro lado Claro. teníamos no solamente los testimonios, este policía que te digo que vio el cuerpo y dice quién le disparó, sino también el hecho concreto de que no había una autopsia realizada. No quisiera decirte sí o no si ya la Exacto. hicieron porque no me enteré, la verdad estoy hablando con diferentes medios desde hace rato y no he tenido la oportunidad de profundizar en el tema. Pero bueno, sí sé que hay varios medios que ya están circulando, que está confirmado que la muerte de Rodolfo fue por un balazo. Así que la teoría que quisieron intentar hacer queda totalmente descartada y la policía bonaerense tendrá que hacerse cargo de la situación, no solamente la policía bonaerense, sino también las responsabilidades políticas, ¿no? Detrás de esto. Bullrich, Vidal, etcétera. Esto es una política de este gobierno, la represión, la muerte, no solamente de este gobierno, digo, esta historia ya la conocemos. Yo me acuerdo en el 2002 cuando decían que Darío y Maxi se habían matado entre ellos, ¿no? Bueno, quisieron implantar de nuevo la misma teoría, no les salió porque nuestro pueblo tiene memoria, porque no vamos a permitir de nuevo que nos hagan creer semejantes barbaridades, pero por suerte aparentemente se está confirmando lo que decimos nosotros y nosotras. ¿Y quiénes estaban allí y Rodolfo estaban en un reclamando o resistiendo en un terreno? ¿La Sí. policía solía estar ahí o fue un poco esa noche que apareció? Yo no sabría darte la información de si la policía estaba habitualmente en el lugar porque desconozco. Sí. Sí, lo que sé es que esos terrenos vienen con esta situación de gente intentando construir su vivienda Claro. ahí desde hace un tiempo. Lo que sí sé es que nuestros compañeros y compañeras que estaban en el lugar, nada, simplemente a la madrugada había empezado a correr la bola, como corre en cualquier barrio sobre determinado evento que está por Exacto. suceder, en una situación de absoluta desesperación por no poder dar una respuesta de vida digna a sus hijos y a sus hijas, se acercan hasta ese lugar, pero no es una toma que hayamos organizado de ninguna manera desde nuestra parte, entonces desconozco anteriormente si había presencia policial y Claro. eso. Ese día, la madrugada de ayer, sí. Belén, te agradecemos muchísimo. La verdad que es gravísimo, que es terrible. Y bueno, y ahora entonces van a movilizar en un ratito nada más para la comisaría, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esperemos que se siga difundiendo y que se haga justicia por Rodolfo Orellana. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo grande. La escuchábamos a Belén Rosas de CETEP hablándonos de este terrible asesinato hacia Rodolfo Orellana, militante de la agrupación ULP de Organizaciones Libres del Pueblo, cuando estaban resistiendo en un terreno y fue disparado.